creación te adora, Dios. En unidad cantamos hoy. Tan grandioso eres, Señor, en tu palabra y libertad. Brillas en la enciende nuestro interior, eres la luz, somos reflejos del perfecto amor, eres el fuego que está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús. Seguir.